Bienvenidos a los viajes musicales más intensos y variados del siglo XXI. Comienza Is My Sounds, el podcast de música que os ofrece Distrito V, plataforma musical alternativa dedicada a mostrar el submundo musical a todos los oídos inquietos del planeta. En Is My Sounds hay sitio para todas las propuestas alternativas. Vas a escuchar desde rock, metal y punk hasta indie, post-rock, hip-hop, música extrema en todas sus variantes y un larguísimo etcétera. Presentado por Vane Balón, encargada de la selección musical, edición y difusión online. Pegad la oreja y disfrutad del programa. Compártelo con tus conocidos y deja claro en tus redes sociales que la buena música is my sound. ¿Qué tal estás? Espero que genial. Y si no es así, no te preocupes que voy a hacerte pasar un rato entretenido, cuanto menos, gracias a las canciones que hoy voy a mostrarte en este segundo programa de Is My Sound. Vane Balón al otro lado. Antes de nada, traigo una reflexión que me parece importante, porque tanta prohibición de conciertos en diversas ciudades y tan poco apoyo al ámbito musical alternativo me pone triste y me cabrea. Sí, es verdad que empiezo un poco directa antes de meteros en materia, pero necesito desahogarme. Una consigna fundamental en mi filosofía es que la música es cultura, algo que mucha gente poderosa parece no entender aún, tratando a los músicos como delincuentes, incluso acentuándose más según la escena de la que hablemos. Me hace gracia porque esta gente que criminaliza y no apoya ámbitos alternativos, lo mismo escucha en su casa música de grupos míticos que en su día fueron tachados con adjetivos descalificativos por gente poderosa de aquel momento, y con el paso de los años, esos artistas escribieron capítulos importantes en la historia de la música, pasando a ser venerados y siendo reconocida su valía e importancia por generaciones posteriores. Seguimos tropezando con la misma piedra, y hoy mucha gente tacha del mapa a escenas alternativas que con el paso de los años serán tratadas como esenciales, pero hoy pasan de largo los que no deberían hacerlo. Así que no os olvidéis nunca que la música es cultura y la cultura mueve el mundo. Debemos luchar para que no se pare nunca el movimiento. Tras este discurso, que por cierto me he quedado más a gusto que un arbusto, inicio esta nueva entrega de Is My Sounds, un programa con engranajes del submundo musical que mueven tu alma, oído inquieto que busca conocer otras opciones para poder elegir con libertad. Los primeros protagonistas con los que abro este programa de hoy son Siberia, post-rock made in Barcelona. He escogido la pieza titulada The Day After the End of the World, extraída de su disco Drawing the Future. No os perdáis ningún corte del redondo porque todos merecen la pena. arrancar con Siberia, la verdad es que ha sido una bocanada de aire fresco para todos los amantes que os guste el post-rock. A mí particularmente me encanta ese estilo, se está desarrollando en la escena nacional de forma muy positiva gracias a formaciones como esta. Ahora cambiamos de tercio y nos pasamos al grunge. El siguiente grupo se llama Loser, haciendo grunge experimental con altas dosis de acidez en las guitarras que resulta atractivo, electrizante y con efectos de enganche tras los primeros segundos de escucha. ¿No me creéis? Pegad la oreja a la pieza Belle de Jour del LP Living Dolls que sacaron en verano del 2012 y luego me decís qué os ha parecido. Nos vamos a la comunidad valenciana, en concreto hasta la localidad alicantina Vega Baja del Segura para cabecear con la música de Zombies and Diamonds, pedazo disco que ha sacado esta gente bajo el título Dogs Become Wolves. Desarrollan un mestizaje musical donde se cruza el hardcore con el metal para terminar desembocando en hard rock muy potente. enrevesada explicación, es cierto, pero hoy en día raro es el grupo que se pueda definir de forma sencilla. Los hay, pero cada vez se tiende a mezclar más y por eso me veo en la obligación de detallar hasta lo que pueda, porque ya sabéis que este tema es muy subjetivo, para que conozcáis mejor qué estáis escuchando. Si no te apetece ahondar en estilos, quédate con lo esencial. Este es un grupazo que trabaja sus canciones hasta pulirlas al máximo para el disfrute de oyentes que saben apreciar la calidad como tú. Pásalo en grande con el tema de Hermit. Nos han metido los de Alicante, menuda cera. Vamos a recobrar el aliento mientras nos vamos de nuevo a Madrid para seguir en la onda del rock, esta vez con el matiz imprescindible de alternativo. Cutting Cube, una banda cuya trayectoria comienza en 2002, sigue adelante 11 años después. Son nuestros siguientes protagonistas. Cambios en la formación a lo largo de su historia, estabilizándose en 2008 como quinteto. En su biografía me cuentan que sonaron en el Canal Sol Música de España y Portugal entre los meses de noviembre 2004 y febrero 2005. En 2007 formaron parte de la programación de Radio 3 como uno de los grupos en rotación dentro del apartado rock nacional El Paraíso. Han tocado en varios festivales, han pasado por muchas salas, infinidad de recuerdos, anécdotas. Madre mía, un currículum muy bueno en el que yo destacaría también la tenacidad, porque seguir adelante tras tantas emociones y situaciones intensas seguro que es difícil, pero ahí siguen, un buen ejemplo. A continuación te pongo el single Leave Your Weapons at the Door, adelanto del que será su nuevo LP en el que se encuentra trabajando la nueva formación. A seguir luchando porque vuestra música merece la pena. Hay ganas de escuchar ese LP, espero que podamos muy pronto. dejamos España, mis queridos oídos inquietos, para surcar los mares en busca de aventuras musicales por el submundo internacional. Vámonos tú y yo, crucemos juntos en un periquete el charco para llegar a Brasil, en concreto al municipio brasilero de Itapetininga, en el estado de São Paulo, a 170 kilómetros de la ciudad de São Paulo. ¿Quiénes están allí? Los integrantes de Angels Holocaust. Hacen metal con letras en inglés. La banda, fundada en 2009 por Rodrigo Cafundó, cuentan con un EP llamado Crystal Night. Me gusta mucho su propuesta y es un placer para mí poder pinchar uno de los temas del EP en Is My Sounds. He seleccionado Es The Truth Behind. Pega la oreja y disfruta de este viaje musical a Brasil. Angels Holocaust desde Brasil, haciendo metal contundente con muchas influencias del thrash metal sin duda. Me voy a retirar el pelo de la cara, que no he parado de mover la cabeza y se me han quedado unos pelicos. En fin, menos mal que no me veis. Seguimos. Regresamos a España para detenernos en Guadalajara. Os presento los siguientes artistas. Hacen rock alternativo y se llaman Fiura. Los entrevisté a finales de mayo de este 2013 en el blog de Distrito V y de ellos escribí lo siguiente. Juegan con las composiciones alternativas en pro del indie rock contemporáneo que inspira escenarios enigmáticos a través de su perspectiva musical. Te atrapan y conducen hasta parajes extraños donde sobrevuelan sensaciones enérgicas ligadas a su sonido, capaz de enganchar sin problema. De su nuevo trabajo, Ayuda al fugitivo y protege el fuego, os muestro la pieza Nómadas. Su música, aunque más calmada que lo que ha sonado antes, os conducirá con mesura hacia la parte intrigante de la composición musical experimental, perfecto para recobrar el aliento y seguir disfrutando de más opciones interesantes y variadas dentro del submundo musical. De hoy ha llegado a su fin, pero es una despedida momentánea, no os preocupéis, hasta la semana que viene. Todos los comienzos han de tener buenos finales, y el siguiente grupo con el que me despido es el broche final perfecto. Antes de presentaros al último grupo de hoy, me queda deciros que este segundo programa sigue manteniendo alto el listón de calidad, talento y nivelazo musical, y es de lo que se trata, que cuando penséis en Is My Sounds, digáis, joder, este programa es la caña, salen grupazos y he descubierto un huevo de música gracias a esta chica que está un poco loca, pero lo vive. Ya os digo yo que lo vivo, que me lo paso pipa con cada entrega, porque tú escuchas el podcast y parece sencillo, pero detrás me lleva tiempo responder emails, buscar información, contrastarla, editar los programas, la selección musical, la difusión online y un largo etcétera. Pero no me quejo porque esto me apasiona y sirve para que tú disfrutes mientras escuchas cada podcast. Eso para mí, querido oído inquieto, es lo principal. Solo queda que aportes tu granito de arena cerrando el círculo. ¿Cómo? Pues con algo tan sencillo como compartir con tus contactos en tus redes sociales cada podcast que vaya colgando. Así me ayudas a expandir la filosofía de Distrito V y el círculo va creciendo con tu aportación. Así de fácil. Y ahora sí, os presento a la banda con la que despido esta segunda entrega de Is My Sounds. Se llama Kitsune Art. Son de Madrid y elaboran un metal capeado que te deja sin aliento por la cantidad de matices sonoros que te vas a encontrar. Podría decir que hacen un metal alternativo con esencia oriental, toques electrónicos, tintes experimentales e inspirados desde diversos ámbitos del metal. El nombre Kitsune significa en japonés zorro. En la biografía del grupo explican lo siguiente. La tradición oriental habla del zorro como un ser diferente cuya inteligencia, conocimientos y sabiduría aumentan con el paso del tiempo, reflejándose en el número de colas que éste va adquiriendo hasta alcanzar su mayor esplendor con 9. Esta leyenda se identifica con la filosofía de Kitsune Art, ya que la banda siempre pretende crecer, madurar y evolucionar, al igual que hace el zorro en esta leyenda. Es una formación consolidada a finales del 2011, pero creedme que no parece que lleven tan poco tiempo. Desde luego, con su EP Live All You Can ya dejan claro que vinieron para quedarse y espero que sigan luchando. Pronto habrá disco, al menos eso me contaron hace unos meses. Estaremos atentos porque promete. Te dejo con la pieza Another Chance. Sé feliz, un fuerte abrazo, te espero en el próximo programa.